Muchísimas gracias, aplauso para ustedes mismos, qué lindo. Este tema que viene a continuación queremos dedicárselo a Maestro Oscar de León, que estuvo enfermo y se está recuperando, y que Dios quiera que tenga bastante salud. Dice así. Para ti, Oscar, donde quiera que te encuentres. Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera, siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sale por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más. Tendrás que pagar todo mi sufrimiento. Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele. Así te darás tu cuenta que si te engaña duele. No se acordará de ti. Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele. Así te darás tu cuenta que si te engañan duele. ¡Cachovera! Tengo tu abeja, la boca. palma, la palma. Oh, eso. Tú tienes que llorar. ¿Qué pasó ahí, caballero? Vamos, Yorda. Tú tienes que llorar. Tú tienes que llorar. Cintura. Tú tienes que llorar. Cintura. Tú tienes que llorar. Tú tienes que llorar. Tú tienes que llorar. Tú tienes que llorar. Suave, yo sigo con mi changuí. A llorar, llora, llora. A llorar, llora, llora. Ay, negra venezolana. Ay. Oh. Suave. Muchísimas gracias.